Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Programa número 701 de nuestra historia, un programa que hacemos casi en estado de shock, pero movilizados como gran parte del pueblo argentino, porque quisieron matar a Cristina y aunque no lo podemos creer, tampoco nos sorprendemos. Como siempre tenemos en el Expreso historias de todo el país, nos metemos en el debate que arrancó para cambiar el sistema electoral de una de nuestras provincias, nos preguntamos qué está pasando, que otra de las provincias, una de las más importantes, tiene cada vez menos monte nativo. Conocemos una historia que une a Paraguay y Argentina a través de la literatura. Hablamos del gran repartidor de planes que tiene un verdadero plan internacional. Y también, por supuesto, decimos algo sobre este quiebre en nuestra historia que ocurrió este 1 de septiembre de 2022. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Quisieron matar a Cristina. Parece increíble decirlo, pero los discursos de odio de la derecha y sus medios de comunicación y sus periodistas lograron lo que venían buscando. Lograron que alguien se anime. Ella, por fortuna, o tal vez gracias a Dios, vive. Pero la democracia quedó herida. Y es una obligación repudiar y fundamentalmente actuar en lo que nos toca para que no se repita. La persecución y el odio hacia la mujer que fue dos veces presidenta y que es nuestra actual vicepresidenta es una obsesión que lleva años. Una obsesión de Clarín, La Nación, Infobae, de todos sus medios satélite en las provincias, de sus periodistas estrella, de los jueces del Poder Real y también de los empresarios del Poder Real. Es una obsesión de rencor de Macri, Larreta, Vidal, Bullrich, Carrió, López Murphy, Milei, La Nata, Echecopar, Feynman, Haddad, Canosa, Viale, Majul y tantos otros y otras que impunemente fueron instigando poco a poco este intento de femicidio político de Cristina. Desde Farco, desde esta red de comunicación popular que considera a la comunicación como un derecho humano y también como un servicio a la comunidad que debe brindarse con respeto a las audiencias, queremos decirles que los discursos de odio no son libertad de expresión, son llamados a la violencia y a la muerte que siempre condenamos históricamente desde Farco como práctica comunicacional. Por eso repudiamos enérgicamente el intento de magnicidio y nos solidarizamos con Cristina. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y tanto que se habla de planes, de planeros, de planes de aquí, de planes de allá, ¿sabían que el fondo también tiene un plan? La producción de Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario con nuestro compañero Félix García Colombi. El Fondo Monetario Internacional tiene un plan. El plan es que los pueblos crean que la única salida es el Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿cómo es el plan del fondo? Reparte planes a los países que se endeudan. Esos planes son de usura y estrangulamiento de los pueblos. Toma a las sociedades por el cuello y les mete la mano en los bolsillos a los que más necesitan del Estado.

Lo que se impulsa es un proyecto similar a la ley de Lema, que rigió en los 90 en la provincia de San Juan. Luego se bajará al recinto para su votación, pero para lo cual aún no hay fecha establecida. Sobre esto charlamos con el dirigente de la línea Lealtad Justicialista, Facundo Perrone. A ver, el 16 de diciembre del año pasado se cometió un atropello a lo que es el sistema institucional de la provincia, que fue la derogación en perspectiva del Código Electoral de la provincia. Ese Código Electoral adentro tenía el sistema PASOS. Nosotros cuestionamos en la justicia, desde el bloque Lealtad Justicialista, del espacio de Lealtad Justicialista, conducido por el diputado José Luis Gioja, cuestionamos la legalidad, la constitucionalidad de esa derogación. Eso está hoy en la justicia, está por definirse, pero hoy lo que se está discutiendo es una nueva reforma y lo que se debería haber hecho en aquel momento, que es discutir con las fuerzas políticas de la provincia un nuevo sistema electoral. Un nuevo sistema electoral que para nosotros, si se va a aplicar en la provincia, debe ser superador a las PASO, debe ser más amplio, debe ser más participativo. Lo que se discutió en aquel momento es que nos estábamos reduciendo a un sistema de internas, un sistema que no garantizaba la participación de los ciudadanos. Hoy, repito, con el diario El Lunes, después del atropello que se hizo a la institucionalidad de la provincia, parece que se está discutiendo un nuevo proyecto de participación, que algunos dicen que se asemeja a la ley de Lemas. La verdad que no tenemos conocimiento, yo no lo he leído el proyecto. En el país tenemos 3-4 provincias que tienen ley de Lemas y ninguna de ellas se parece entre sí y ninguna de ellas tiene el nombre de ley de Lemas. O sea, hay muchos sistemas de participación abierto similares a la ley de Lemas, similares a las colectoras, donde nosotros vamos a tener, a ver, la diferencia sustancial con las PASO es que va a haber un solo acto eleccionario. Ese solo acto eleccionario, ¿está bien?, va a permitir la posibilidad a las fuerzas, a las alianzas, a las, a ver, ¿cómo llamarlo?, a los frentes, tener distintos sublemas o candidatos, ¿está bien? Y esos sublemas o candidatos llevarán candidatos en cada uno de sus departamentos. Después, por supuesto, todos esos votos, como no va a haber una primaria y va a haber una única elección, se sumarían al mismo frente. Es discutible, hay que verlo, lo tienen que legislar los legisladores, lo tienen que tratar en comisión, se tiene que manejar como se debe, como está previsto en la Constitución Provincial y en el reglamento de la Cámara. Si es una ley que nace a la luz de un tratamiento legislativo, bienvenido sea. Si es participativo, bienvenido sea. Si no es así, por supuesto que nosotros vamos a seguir cuestionando. Creo que San Juan se merece un sistema eleccionario, un sistema electoral, que si no es las PASO, sea superior a las PASO en participación. Mientras tanto, la oposición se unió para ir a la justicia y evitar la ley de Lemas. Una larga mesa de dirigentes de Consenso y Chigualasto, ADN, Juntos por el Cambio, el PRO Disidente, Actuar, Dignidad Ciudadana, Coalición Cívica, el Bloquismo Disidente, la Unión Cívica Radical, entre varios más que fueron parte del convite. Allí hablaron de atraso, que resulta confusa para el electorado, y reiteraron la idea de judicializar el tema, refiriéndose a la modificación del Código Electoral como de carácter inconstitucional. Yo esta mañana estaba escuchando a dos dirigentes de la provincia de Juntos por el Cambio importantes, un intendente y, bueno, y el diputado nacional, que es quien encabeza esta alianza de Juntos por el Cambio, y escuchaba hablar también, criticar, obviamente, como está diciendo, el tema de una ley de Lemas. Pero la verdad que no escuchaba fundamentos, escuchaba una crítica en la cual planteaban que era un retroceso, que no era constitucional. Pero no hay fundamento para decir que no es constitucional, empezando por ahí, y el retroceso no sé cuál es, porque se aplicó alguna vez en la provincia. Y lo importante acá es que cada sanjuanino, cada sanjuanina puede ejercer su derecho a voto y puede hacerlo también en una gama amplia de candidatos y no cercenando a 2 o 3 candidatos elegidos por el dedo, que es lo que nosotros planteamos en algún momento cuando se quiso aplicar el sistema de internas, y por eso judicializamos también la derogación del Código Electoral. Por eso creo que por ahí las críticas del Frente Cambiemos no las veo fundamentadas. O sea, me parece que es una estrategia de desprestigio también, pero las cosas yo creo que hay que discutirlas en el ámbito que hay que discutirlas, y también tienen representación en la Cámara de Diputados de la provincia, y me parece que los diputados de Frente por el Cambio tienen que discutirla en el recinto, en el ámbito. reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en la provincia de San Juan. En el Expreso Farco su voz se escucha. En Córdoba queda poco monte nativo y las políticas del Estado y el avance de los negocios siguen arrasando con lo poco que queda. La producción de Radio Tortuga con nuestro compañero Leandro Sánchez. La provincia de Córdoba cada vez con menos monte nativo. Nos preguntamos, ¿qué está pasando? En Córdoba construyen, contra la voluntad del pueblo, autovías que avanzan con licitaciones corruptas. Actualmente hay dos tramos, el del Valle de Parabachasca, Ruta 5, y el de Punilla, Ruta 38. Escuchamos la palabra de Tomo Medina, defensor ambiental autoconvocado y activista de la provincia de Córdoba. Hola, mi nombre es Tomo Medina, soy defensor ambiental de la provincia de Córdoba, autoconvocado. Y bueno, lo que está sucediendo en los territorios, en los valles de Parabachasca y Punilla, es básicamente un ecocidio, un terricidio, un crimen a sabiendas contra la humanidad, la naturaleza y los animales que la habitan. Y se están rompiendo leyes desde las más básicas hasta tratados internacionales que garantizan la consulta a pueblos indígenas y la defensa a defensores ambientales, que bueno, se están incumpliendo. Y es notoria la persecución que hay hacia activistas, hacia los defensores ambientales. Hay más de 10 personas ya imputadas por el simple hecho de defender el agua y el buen vivir. Y se nota que hay una gran preocupación de que la justicia esté comprada. Hay más de 100 causas cajoneadas. No es rápida la reacción de la justicia cuando se piden habeas corpus para defender a los activistas que están deteniendo a las máquinas que están trabajando de forma ilegal en reservas naturales, sobre cursos de agua, en bosque nativo, en zona roja y amarilla. Y así podríamos seguir enumerando problemáticas que esta autovía está pasando por alto contra la voluntad del pueblo, que dicho sea de paso, ha manifestado su rechazo en las audiencias públicas. Si recordamos, en las audiencias públicas el 90% de los participantes le dijo que no a este proyecto ecocida y terricida. Por otro lado, también tenemos la problemática de los medios hegemónicos que claramente están afectando un cerco mediático. Y cuando salimos en las noticias solo nos quieren hacer ver como criminales, quieren criminalizar la protesta y la defensa del ambiente. Por lo tanto, es fundamental que medios como el de ustedes vengan a los territorios, hagan sonar las voces de los que están en primera línea y divulguen lo que está sucediendo realmente. Es fundamental contar con ustedes. Necesitamos fundamentalmente métodos de participación ciudadana vinculantes e inclusivos, donde podamos decidir al pueblo y no tener suplantaciones de políticos que solo responden a intereses corporativistas y a un puñado de empresarios con ganas de tener más, a pesar de todo, a costa de todo, a costa de vida, a costa de naturaleza, a costa de tener un planeta devastado. Y es fundamental que banquemos a las primeras líneas, a la gente que está en los territorios, en Cosquín, defendiendo el Yuspe, a la gente que está cerca de Parabachasca, cerca de la Serranita, que ha hecho campamentos allí para resistir el avance de las máquinas. Y es fundamental que sigamos luchando por la paz, la igualdad y la justicia hasta que la dignidad se haga costumbre. Eso es todo lo que tengo para decir en estos breves 3 minutos. Les mando un gran abrazo a todas las personas que están resistiendo los territorios, a quienes nos escuchan y necesitan más información. Por favor, ingresen a Asamblea para Bachasca y Asamblea Punilla en Instagram, y si no, a Unidos por el Monte en Facebook. Hasta pronto. Somos el monte, somos la tierra. Somos el monte, somos la tierra. Somos el monte, somos la tierra. Somos el monte, somos la tierra. Soy fruto de tu semilla, rocío de tus ríos, las flores de tus jardines. Comunitaria y popular, con aroma a sierra. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Augusto Roa Bastos, un grande de las letras de América Latina y una biblioteca perdida que pudo ser recuperada. Historia que nos une a Paraguay desde Radio Futura de La Plata. En el Expreso Farco de hoy les compartimos una historia que une Argentina y Paraguay a través de libros y hallazgos. Esta historia comienza en la década del 60, cuando el escritor Augusto Roa Bastos, uno de los máximos exponentes de la literatura paraguaya, se exilia en nuestro país ante la dictadura impuesta por Stroessner. Se queda en Buenos Aires hasta 1976, cuando debe exiliarse nuevamente, esta vez a Francia, luego del golpe de Estado en Argentina. En este viaje intempestivo, queda en Buenos Aires su biblioteca, conformada por documentos y por más de 170 libros, algunos de su autoría y otros que fueron referencia para su escritura. Roa Bastos debió vender ese departamento porteño y los libros y archivos estuvieron extraviados durante 50 años. El propio Roa Bastos murió sin saber del paradero de su biblioteca y sus hijos creían que ya no había posibilidad de encontrarla. Sin embargo, apareció en 2019, en un container, al costado de una ruta bonaerense camino a Chapadmalal. Celina Brites, una de las personas que encontró este valioso material, habló sobre el hallazgo. Me gusta contar que el primer libro que leí de la Biblioteca de Augusto es Los Exiliados, de Gabriel Casaquia, que es un librazo y que cuenta un poco esto del desarraigo, del dolor, del sentimiento de extrañar a la patria, de extrañar a la madre, ¿no? Los protagonistas son un grupo de inmigrantes paraguayos en Argentina. Y nada, ese libro me marcó un montón, porque tiene una dedicatoria muy sentida del autor a Augusto. Como que es algo que comparten, ¿no? Ese dolor, ese perder la patria, ¿no? Augusto vivió exiliándose, pobre hombre. Y siempre me transmitió mucho, como que relacioné los libros con esto. Digo, pucha, por ahí estos libros están exiliados también, porque realmente, de hecho yo no sabía, me lo enteré después con todo esto, a partir de reportajes a Mirta, su hija, que él tiene, hay como una frase que él dijo en algún reportaje, que es que sus exilios los cuenta por las bibliotecas perdidas. El último libro, en una caja de muchas cajas, porque entregamos 176 libros, era Los Exiliados de Gabriel Casaquia. Yo digo, esto es un cuento de Augusto Roa Bastos. Tuvo un principio y tuvo un cierre, y los libros ahora están en su patria. Celina destaca que los libros ahora están en su patria, porque su familia, con el apoyo de la Embajada Paraguaya, hizo que la biblioteca vuelva a Paraguay. Puntualmente, a la Casa de la Literatura que lleva su nombre y que se ubica en Asunción. Roa Bastos es un referente para la historia del pueblo paraguayo y también de Latinoamérica. Hizo grandes aportes a la literatura, al periodismo, al cine y a la música que hablan de una época de nuestro continente. Mirta, su hija, destacó la importancia de este encuentro. Soy Mirta Roa y estoy hablando contigo para compartir con Radio Futura esta experiencia increíble que hemos vivido, que estamos viviendo con respecto a la aparición de libros de la biblioteca de mi padre, Augusto Roa Bastos. Me parece una historia escrita por el mismo Roa Bastos. Es demasiado novelesco, porque pasaron casi 50 años, ¿no? Ese es mucho tiempo. Y a mí me preguntaron cómo haríamos nosotros para preservar estos libros y yo les dije, pero ellos evidentemente se conservan solos porque después de casi 50 años están vivos y coleando, ¿no? Y lo más increíble, porque esta es la parte que le interesa a los críticos, es que los libros se encontraron con todos los papelitos y señales que mi padre le había puesto, porque son libros sobre el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, en quien se inspiró él para escribir la gran novela Yo el Supremo. De modo que este es un hallazgo para los críticos muy interesante, porque está marcada todas las partes que él le interesaban para construir su novela. Les compartimos esta historia desde Radio Futura, Ciudad de La Plata. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Comunitaria La Lechuza de Pocito, Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario, Radio Futura de La Plata y Radio Tortuga de Alta Gracia. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.